Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 19 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, @Gabou, y visitar la página web de este podcast que es www.gabou.com.ar. Al protagonista de hoy lo conocí a través de Félix Buenaventura hace muchos años y es una de las personas que más me hace reír. Lo descubrí en un capítulo de La Loca de Mierda, Compartirlo Cerrado, no sé si alguno lo recuerda, en una terraza, una cosa muy, muy, muy, muy graciosa. Y lo veo habitualmente, lo vi todo el año pasado en los capítulos de Cualca. Es lo que se conoce como un comediante del off real, del off porteño. Y nos aporta en este podcast una visión distinta a lo que venimos escuchando. Primero porque es un laburante de la comedia. Pico y pala. Y además tiene el acento no tanto puesto en lo que venimos hablando, sino en el hacer. En hacer comedia, hacer reír, punto. De lo que se trata acá, señores, es de hacer reír. De alguna forma es lo que rescato de este episodio y de lo que nos transmite Julián Lucero. Trabaja en un grupo que se llama Los Bla Bla, que los pueden ver presentándose los fines de semana en distintos lugares. Y este podcast lo grabamos en diciembre del 2012 en las oficinas de Amplifica, en el barrio de Tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida en Club Gabou a Julián Lucero. Es muy difícil imaginar un grupo de... Para los que laburamos alguna vez en una oficina o no laburamos en esto, imaginar un grupo de 100, 200, 300 tipos que vivan de hacer humor o sí. Arte fuera de un circuito comercial. Sí. ¿Y hay? Sí, hay muchos, sí. Hay muchos tipos que viven de esto. Sí. ¿Cómo se logra? ¿Cómo viven? ¿Cómo es ese mundo? Y hay mucha changa, ¿no? La changa es la clave. Sí, hay, inclusive en el circuito así como de... se le dice como variechanga, ¿no? Porque en un momento... yo tenía varios amigos que laburaban en Capital y Provincia, en varios lugares, haciendo varietés en un montón de lugares, ¿viste? Haciendo como funciones. Y después nada, igual todos tienen sus curros. Yo no sé si haya muchos chabones que vivan exclusivamente de la comedia, digamos. Cada uno después hace otras movidas. Por ejemplo, y zancos, payaso. Bueno, pero es lo mismo, ¿me entendés? Digo, ¿cómo no es lo mismo que hacer humor? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo ganas plata y con zancos, con títeres? Y porque es una poronga también. Estás laburando en eventos de mierda y eso. Mucho evento. Sí, mucho evento. De hecho, yo sabes que conocí muchos comediantes grosos laburando en eventos. Lo conocí a Gonet, a Tenaza. Tenaza, que es un alto comediante también. A Oliver, Gustavo, a muchos comediantes así, a Micosi, Pablo Micosi. ¿Y cómo soportan trabajar en un evento, en un supermercado, haciendo un personaje? ¿Cómo soportan? Sí, es un laburo, qué sé yo, es una verga, pero es un laburo. ¿Se reflexiona sobre eso? ¿Se dice, bueno, mira, es un laburo, tengo que pagar las expensas y hago cualquier cosa? Exactamente. Sí. Un millón de cosas. Sí, yo en una época hacía de todo. ¿Por ejemplo? Esto, zancos, payaso, laburé muchos años de payaso en oficinas, como payaso en oficinas. ¿Caías en una oficina un día? Haciendo infantiles, infantiles así... no sé, íbamos a un lugar, ¿cómo se llama este el cuadro famoso de Picasso? El de la Guernica, hay un lugar que se llama Guernica en zona sur, sí. Y fuimos varias veces a hacer funciones allá y muy áspero, un lugar muy áspero, y funciones así infantiles medio chotos, qué sé yo, no sé, de todo, viste, como... ¿Y se cagan de risa o la sufren? No, yo me cago de risa, solo cagarme de risa. A veces lo he padecido, ¿viste? He padecido muchos laburos. Pero igual, pero también eso, por ejemplo, yo esto que te decía de haber laburado en oficinas mucho de payaso, Contame eso. ¿Cómo es? ¿Caes en una oficina? Y laburé para los no docentes de la UBA, viste que son como, no sé, 25.000 no docentes. Entonces, laburaba en oficinas de todos los no docentes de toda la Universidad de Buenos Aires. Entonces, caía en las oficinas y caí en la oficina y ahí les decía que había un espectáculo gratis para los hijos, para los niños, qué sé yo, ¿viste? Pero lo que te da un poco de eso de ese el contacto con la gente, ¿viste? Como el ego también te baja a una velocidad tremenda. Pero digo, ahí estás haciendo humor con cosas muy pequeñas, porque entras a una oficina, tomas mate con los chabones y yo ni siquiera hablaba como payaso, hablaba así como normalmente, como ni siquiera ponía una voz, nada. Entraba y decía, hola, ¿cómo están? Este sábado hay una función de Pesetti, no sé, ¿viste? O me tomaba un mate y hablaba, ¿viste? Se reían ellos porque era algo medio ridículo, que dentro de un payaso se siente a hablar con el chabón, ¿me entendés? El negro Boneta hacía, cuando decía Infantiles en Liberarte, tiraba contenido para adultos. Ah, sí, claro. Hacía, claro. ¿Viste? Yo esto lo estudié con tal, ¿viste? Y los pibes, claro, no entendían nada. Nada, es que eso re loco de los infantiles que los actores se vuelven muy perversos en los infantiles, los comentarios y las charlas previas a hacer un infantil son lo más porno del mundo, ¿viste? Como extremo, no sé si es porque, no sé, boludo, como desorcizar algo, ¿viste? Como antes de actuar, si vos te ponés un micrófono a grabar a lo que hablan los actores antes de un infantil y es una cosa delirante extrema, ¿viste? Entonces, hiciste todo ese recorrido de cuántos años, de trabajar en eventos, ¿lo seguís haciendo, no lo haces más? Y trato de no hacerlo tanto, pero o sea, si necesito guita lo hago. Y no sé, 11 años, 12 años. ¿Sabías que ibas a ser actor? ¿Siempre supiste que ibas a ser actor? No. Quería ser jugador de fútbol cuando era chico, digamos. ¿Hasta qué edad? Nah, hasta los... muy pronto, ya cuando... ¿Hasta los 8? Hasta los... sí, qué sé yo, los 12, ponele. Y después estudié también en la facultad, pero en paralelo actuaba también, ¿viste? ¿Qué estudiaste? Estudié filo un par de años en la UBA y estudié un toque de comunicación también, porque quería escribir. Me interesaba escribir en diarios en un momento también. ¿Pero conocimos de la facultad en algún momento? Y hace más de varios años igual. Sí, yo tengo varios años. Y transité varios años también por la facultad. Y los talleres, lo que me gustaron, y ahí hice las historias social general, esas materias que estuvo bueno, ¿viste? Pero en paralelo actuaba, laburaba así actuando, ¿viste? Y es re loco porque la academia tiene una cosa como muy... como medio muerta, ¿viste? Una cosa así, como medio... no circula mucha sangre en la universidad. Ahora mi sensación era, en filo menos aún. Está bueno, la verdad que a mí me sirvió mucho, pero a la vez yo en paralelo estaba haciendo, actuaba, hacía humor. ¿Sí, vos sentís que te sirvió eso para tu sí. carrera? A ver, ¿qué cosas te aportó? En principio me aportó el abordaje de los textos, de cualquier texto que lea, ¿viste? Ya lo lees de otra perspectiva, ¿viste? Estás ya como... decir abordaje cuando hablas de un texto, te lo aportó la facultad. Sí, ya me aportó la facultad eso. Pero no, qué sé yo, reflexionar. Después también hice varios talleres de escritura ahí en la facultad también que me sirvieron. Y nada, como pensar, ¿viste? Un poco, cuando yo leo algo, ya lo contextualizo, ¿viste? Históricamente o políticamente ya tengo una visión de eso. Cuando yo subo al escenario, nada, no está eso presente de forma consciente, ¿viste? Bardeo, es más algo desbocado, ¿viste? Es como un caballo desbocado, no estoy ordenándolo, reflexionando mucho. ¿Y en algún momento te sentás a reflexionar sobre lo que estás haciendo con tu grupo, bla, bla, bla? Sí, los bla, bla. ¿Se sientan a decir, che, vamos por este lado o qué estamos diciendo? ¿O es más hacer? Es más hacer. Es más hacer. Es más hacer. Eventualmente está la reflexión, pero es más hacer. Y de hecho a nosotros nos ayuda mucho, este año fuimos, desde el principio de año, estábamos haciendo un mango con un par de los hablantes y nos fuimos a Zona Norte a hacer funciones así, martes, miércoles, cualquier día de la semana ya, viste, Zona Norte, hacer funciones. Y también en la batalla también está bueno eso, salir a hacer funciones porque necesita guita, pero ahí aparecieron, no sé, 10 números nuevos, viste. Pero con eso les iba bien. ¿Con qué? Con eso les iba bien en Zona Norte, ¿no? Sí. Y ahí pegan eventos. No, con BlaBla no hacemos eventos. ¿No hacen eventos? No. Pero no porque no salen, no sé. ¿Y vos haces eventos? Ahora no hago eventos. ¿No querés o no te salen? No me salen. Y si me salen, me salen que no es de mucha guita, entonces no los hago, digamos. Me vendrían bien igual ahora. Esto a fin de año. A fin de año me vendría muy bien. ¿Y qué haces con los eventos? ¿Personajes? Sí, personajes, pavadas. He hecho de todo en eventos, he hecho de uno de los chabones de Kiss, qué sé yo, he hecho de todo, bizarreadas extremas. Nada, de todo lo que te puedas imaginar. ¿Alguno que recuerdes anecdótico que dijiste esto? Es increíble lo que estoy viviendo, esto no me acuerdo de alguna situación en. Como en el Sheraton, uno de esos hoteles así como muy, muy, muy caros, y los que van a los eventos son muy jedes, boludo. O sea, iba, estamos con, ya te digo, Mikosi, viste, todos esos chabones. Entonces era como algo muy raro, todos fumancheando en un costado, ahí como ocultos adentro del hotel, viste, como en un costadito. Una cosa como escabeando a los costados del evento, que era una cosa re careta de no sé qué mierda, como no sé si de HSBC. Ah, una vez me pasó algo muy, muy bizarro y muy heavy en el Golf Pilar, una cosa así del Golf Pilar, una cosa así del HSBC. Me acuerdo que yo me estaba justo vestido yo de como de menemista en un punto, ¿viste? Estaba todo como si estuviera con color de piel así, de haber tomado mucho sol y muchas cadenas y una camisa abierta así, hawaiana, una cosa así. Entonces un chabón que estaba ahí, que no sé si era gerente o qué, me viene a hablar como si yo fuera ese personaje, ¿me entendés? Entonces el chabón dice, y nosotros el año pasado nos fuimos a fin de año nos fuimos a Tailandia con los 5 mejores clientes, le pagamos a todos le pegamos todos y nos fuimos allá, estuvimos sin dormir 5 días y uno de los chabones se trajo una piba y le compró un departamento y la tiene acá. Una cosa horrible, boludo. Nunca. Horrible, ¿entendés? Y yo lo miraba así como, pero ¿qué estás contando? Una cosa espantosa. Y eso, también tienen los eventos esas cosas, que está también la obscenidad del dinero, ¿viste? O eventos donde toca Palito Ortega. Mucha. O si te pagaron 400 mangos y a este chabón le pagaron... ¿Viste? Sí, 40. 40 lucas. Simonetti siempre dice que en muchos eventos los tipos lo hacen más para mostrar lo que pueden contratar que, exactamente, que la propuesta artística. Les chupa no existe la huevo. Propuesta artística. No, claro. Sí, yo sí, estos eventos de. Ya te digo, ¿viste? Toca Palito Ortega, ¿viste? Como no entendés nada. ¿Qué onda, boludo? ¿Cuánta guita se gastó acá? Y después le pichulean a los empleados la guita, una cosa rarísima. Bueno, es como funciona la clase alta en Argentina, sí, también. Sí, claro, totalmente. Es una extensión de eso, no es sí. más ni menos. Pero igual ahí es re loco ver el oficio del comediante en esas circunstancias también, ¿viste? Ahí ves muchas cosas también, está bueno. ¿Qué sé yo? ¿Qué ves del comediante? Ves el hartazgo y como de baja batería, ¿viste? Con baja batería, cómo funciona un artista, un buen artista con baja batería, ¿viste? Como haciendo lo mínimo, pero que está bueno igual. Claro. Eso es re loco, ¿viste? Y ya sí. Te digo, Bonet, Tenaza, amigos, estos chabones. Los ves ahí, ¿viste? Como funcionando ahí, es divertido también en un punto. Y ves como camaradería, ¿viste? Hay fraternidad un poco ahí, porque es muy triste también estar laburando ahí vestido de. Varios baracos, ¿entendés? Entonces. Uno de 5 estrellas para. Uno de 5 estrellas para. 100 millonarios. Para garcas y estás ahí. Y muchas veces los tipos que están en el evento ni siquiera quieren estar. Son clientes. Claro. Que los invitaron a un cóctel o alumnos, o empleados, ¿viste? Que están ahí. Una cosa muy rara. Una vez me acuerdo de un chabón, no me acuerdo si en San Isidro, un lugar así. Habían contratado también a minas que tiraban cartas, ¿viste? Las que tiraban las cartas de tarot dentro del evento. Porque tenían esa temática, no me acuerdo. Y las minas que tiraban el tarot les había salido mucho a muchos de los empleados que los iban a echar, ¿viste? Como, che, ¿cómo viene el laburo? Y no te va a ir muy bien el laburo. Y ya, esto me lo contaba la mina que tiraba las cartas. Y en un momento sube el gerente, no sé qué, la empresa, que era una aseguradora, una cosa así. Y el chabón arranca diciendo, bueno, medio haciendo stand-up, el chabón diciendo, bueno, este año vamos a hacer un poco de recortes, así que hay varios de nosotros que ya no nos vamos a ver la cara, y yo que viene riéndose así, la gente como... Yo creo que esas minas le pagaron la empresa no para que los prepare psicológicamente, boludo. Y la cara de los chavales, nadie, el chavo haciendo chistes y nadie riéndose, como, uy, boludo. Y de repente, en la tele. Sí. ¿Cambió algo? Y un poco más de público en las funciones, digamos. Pero después es muy parecido a lo que hago en la tele, es muy parecido a los sketches que hacemos de alguna manera en los Bla Bla o cualquier grupo, o el Escuadrón Volante, que era un grupo cuando estaba antes. Uh-huh. La lógica no es tan diferente. Pero está bueno, ¿no? Está bueno, lo de la tele estuvo bueno. Porque el grupo está bueno también. ¿Hubo gente que te puteó, que te dijo, loco, te vendiste, no, loco? Todo el mundo contento. Y porque el tono que usamos en Cualca es muy parecido al que, de alguna manera, al que hago en el teatro, ¿viste? Es decir, es humor así como... Crudo. Crudo, claro. Sin censura, la verdad que lo que sin se censura. Ve, sí, es tremendo. Sí, eso está bueno, la verdad que estamos muy agradecidos en ese sentido con el programa, digamos, ¿no? Porque podemos hacer lo que se nos cante el orto. Lo otro día hablábamos que si nos hubiesen... si los chones hubiesen visto lo que hubiésemos hecho, capaz que no nos dejaban hacerlo, ¿viste? Porque, ¿viste? Con mucha guarangada, mucha... cualquier tema de lo que se nos cante el orto. Sí, políticamente no están con... claramente con nadie. Claro, claro, claro. O sea, claro. Le pegan a todos. Sí. Está bueno eso. Sí, es re loco, porque es como si estuviéramos haciendo un sketch en un barzucho, ¿viste? Esa es la lógica, eso está bueno. ¿Te sorprendió que te haya convocado Malena para este proyecto? No, porque yo durante varios años laburé con ella haciendo cositas. Y desde que nos conocimos, que ella me decía que cuando, viste, cuando me esté de bueno que laburemos, cuando tenga algo te voy a llamar. Siempre estaba eso presente. De hecho, habíamos hecho un piloto. Un capítulo de La Loca de Mierda en la Terraza. Un capítulo de La Terraza. Muy bueno. Muy memorable. Muy memorable. Muy desagradable. Y... pero no, buena onda con ella. Pegamos buena onda desde... ella me fue a ver a una obra que hacíamos que se llamaba La Tragedia de la Familia Rampante. En un grupo, con un grupo de humor también así. Y de ahí quedamos buena en onda. Contacto. Sí, a mí me causa mucha gracia ella también, ¿no? Eso pasa. Bueno, vamos a entrar en un tema... polémico. Polémico, pero donde quiero, la verdad, quiero tu, sí, tu sinceridad. Sí. Yo entiendo que el stand-up... por el resto del off, sí, está mal visto. O está visto como un género menor, o los pibes del stand-up. ¿Es así, no es así? ¿Mitos, verdades? ¿El stand-up? ¿Me estás preguntando mi opinión sobre la movida del stand-up? O... no, estoy. Si querés, sí, darme tu opinión, me encantaría. Pero también me gustaría saber si es realmente un género degradado por el resto del off. No lo sé. Es un género ignorado por mucha gente de la off, digamos. ¿Ignorado? ¿Ignorado? ¿No lo conoces? No van a verlo. No van a verlo. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo tengo muchos compañeros que no. Le tienen rechazo, pero como por un prejuicio también, ¿viste? No. Y yo también conozco muy poco. Es decir... Tete o Male o Charo o qué sé yo, Celsi son chavales que me causan mucha gracia, ¿viste? O Fileto también haciendo stand-up. Pero ellos me causan mucha gracia también en la vida real, eso es lo que me pasa. Y después viví un par de veces muchas verga, ¿viste? Mucha mierda. Pero pasa con el stand-up, la sensación que tengo es que pasa algo parecido con lo que pasó con el clown hace un par de años y antes con el impro, ¿viste? Son modas que suceden y que hay gente que lo hace bien y hay gente que no. En general hay mucha mierda, ¿viste? Yo he visto mucha cloaca. Pero no hay mucho títere de mierda, no hay mucho clown de mierda. Sí, hay mucho, claro. Digo, me parece que hay mierda en todos lados. Pasa que en el, no sé, el Paseo de la Plaza hay 35... Sí, yo me acuerdo que una vez nos cruzamos en la plaza y que me habían... que habíamos hablado de eso, que me habían dado, no sé, 15 volantes de stand-up, ¿viste? Y es algo como... no sé, a mí me gustan mucho los grandes comediantes americanos de stand-up, ¿viste? Richard Pryor y todos esos chabones. Y acá me gustan los que te nombraba antes. Y después todos los que lo hacen mal. Pero lo mismo con... yo creo que un clown malo es aún peor que un stand-up malo. Sí, o igual. Aún peor, o igual. Es decir... no lo crees ni 3 minutos, ¿viste? ¿Crees no que lo se vaya? Crees que se vaya. Se subió al escenario y lo estás escuchando y decís... sí. Flaco, listo. Pasó tu tiempo. Sí, aparte se ven mucho los hilos, ¿viste? Se ve mucho la, lo que me pasa con el stand-up malo es que se ve mucho la matemática, ¿viste? Que es lo que tiene, todo el humor tiene matemática, es decir, ¿no? A fin de cuentas es, ¿viste? Es algo que sucede y que pasan tal y tal cosa y por ende te causa gracia, ¿no? Pero cuando se ve tan de forma tan directa, grosera, sí. Es muy, ¿viste? No, yo no lo disfruto nada, eso. ¿Y qué cosas te hacen reír a vos? De lo que. Porque vos haces reír mucho, yo creo que sos consciente de que haces reír mucho, llevas las cosas a la guarangada muy fuerte, digamos, no es la guarangada de culo teta. Sí, sí, o sea, sí. Es claro, un paso más. Es un paso más, boludo. Es muy border lo tuyo, muy bueno. Yo no sé qué cosas a vos te hacen reír. A mí me pasa, sí. Yo te cuento, yo veo 7 shows por semana de stand-up. Claro, claro. ¿Eh? A mí muy pocas cosas que me hacen reír. Hay muchas cosas que me gustan, pero que yo me tengo una carcajada, es poco. Sí. Con vos me río carcajada, con el Negro Bonet me río carcajada, porque están tocando, con Merpin me río carcajada, sí. Porque están tocando puntas, límites. Sí, sí, sí, no, sí, no sé sí, sí, sí, sí. ¿Qué cosas te hacen reír a vos? Y a mí Merpin y Tenaza son los dos chones que más me han hecho reír en mi vida en un escenario. No sé quién es Tenaza. Tenaza es un genio absoluto, lo tengo que conocer. Y, ¿dónde está? ¿Dónde y él trabaja más en el circo. Ajá. Más en la movida del circo, digamos. Pero, y después no sé qué me hace reír. Y me hace reír en los grupos donde estoy, que es Cualca y los bla bla, me hacen reír mucho. El estar trabajando y hay un momento donde estás trabajando que ya no importa nada, ¿viste? Se vuelve como si fueras que estuvieras con tus amigos a los 14 años, ¿viste? A mí eso me hace reír un poco cuando estás con alguien y ya hay una confianza que ya podés hablar de absolutamente cualquier cosa. La intimidad, digamos. Me hace reír mucho Pablo Fusco, que es un amigo también comediante muy bueno, que es un deforme. Me hace reír como... Sí, esto, lo desbordado, lo que desborda. No solo de forma así, guaranga, digamos, sino lo que desborda, o la energía, la gente que está como muy desbordada, ¿viste? Eso me hace reír. Tete me hace reír, Félix, en la vida real también, ¿viste? Como... La gente graciosa, pero fuera del escenario me hace reír mucho, ¿viste? La gente que es graciosa en el escenario suele suceder que son muy graciosas afuera también. Charo, hablando pavadas, es muy graciosa, ¿viste? Fileto es muy gracioso. Los Julianes también son muy graciosos hablando pavadas. También me hace reír la gente que es muy seria, muy formal y llevarla a un lugar de desborde, ¿viste? Eso me causa gracia. Y después, nada, gente en particular, mi primo, el Piti, no sé, un primo que tengo que es gracioso. No hace comedia. Como dice Félix, la gente más graciosa. Eso es muy real, eso sí, lo escuchaba el otro día, es muy real eso. Yo una vez escuché un chabón, estaba yendo para el oeste, viste, en el tren de 11 para Morón. El Sarmiento, y había un paraguayo... que se detuvo el tren y se paró el tren y estaba lleno en una situación muy tensa y el chabón empezó a hacer chistes y él fue muy gracioso, la gente toda se moría de risa, ¿viste? El chabón como diciendo, bueno, lo único que falta es que el maquinista vaya y se vaya a coger a mi mujer ahora, ¿viste? El chabón en voz alta y todo el mundo riéndose y yo decía, el manejo que tiene este chabón en esta situación tensa no lo tiene esto ningún comediante que yo conozca en la vida, ¿viste? Eso es re loco. Pero sí, yo trato de buscar en las situaciones laborales también y eso, esto, ¿viste? Reírme, porque si no es terrible, hay cosas que son terribles. ¿Trabajaste en una oficina alguna vez? No. ¿Trabajarías en una oficina? No creo. ¿Ya no? No creo. No, tengo muy poca tolerancia. Ya me cuesta trabajar de lo que trabajo, digamos, no. ¿Qué es lo que te cuesta? ¿El levantarte a la mañana? Sí. ¿Tener una rutina o qué? Tener que hacer cosas, es decir, tener que escribir en la agenda, levantarte tal día, hacer tal cosa, no sé. ¿A qué hora arrancás el día? Hoy lo arranqué a las 12:30, pero porque... ¿Para venir para acá? Ah, sí, sí, sí, sí, sí, pero porque ayer tuve una noche ajetreada. Pero pasa que también es mucha exposición, ¿no? El humor es mucha exposición, ¿no? En salir a hacerlo, sketch o lo que sea, está muy ridiculizado también. Eso es agotador en un punto. ¿Cómo es eso? A ver. Y porque, qué sé yo, ¿viste? Te pones una malla apretada, o estás medio en pelotas, o salís a hacer un personaje que es un boludo, o tal cosa. Entonces, estás mostrando todo el tiempo, te estás mostrando todo el tiempo de todas las formas posibles. Y está bueno porque estás generando gracia, digamos. Eso es un buen karma, me imagino. Pero a la vez es agotador. No sé, yo no, en algún momento de mi vida me imagino que voy a tener ganas de irme a vivir a un lugar donde no haya nada y haya, ¿viste? ¿Te pasa que la gente te demanda humor en la calle? ¿Te reconocen? No. Y te dicen, hacete un chiste. No, hacete un chiste, no. Pero hacete una graciosidad. No, por suerte no, me muero. Suelo estar en la calle como con cara de un poco de culo. Ah, eso ayuda siempre. Eso ayuda mucho. Creo que los peores son los magos, ¿no? Eso de hacerte un truco, mago. Hacerte un truco, mago, es tremendo. Es tremendo. Tremendo. No, a mí nunca me pasó que me hayan dicho, haceme reír. A lo sumo se te ponen a hablar, digamos, ¿no? Pero está bien, igual. No, buena onda. En la calle me ha pasado de muy, muy buena onda, la verdad, con lo de la tele y todo. ¿Y con las minas? ¿Con las minas qué? Garpa, no garpa, da igual. Sí, qué sé yo, garpa, pero de una forma medio superficial también, ¿viste? Que te pueden decir, ay, bueno, boludeces que te escriben o lo que sea. Pero a mí me gustan las mujeres reales, digamos, no. Yo si estoy con alguien que conozco, ¿viste? Muy raro que... Con una fan. Que, claro, muy raro, es muy raro. Pero porque también... Si estoy con una mujer o cualquier persona que diga algo que me pareció que diga algo que me pareció muy pelotudo, ya me medio que me la baja, ¿viste? Entonces, por eso trato de estar con gente que me interesa, ¿viste? Realmente. Pero no sé, tampoco es que me ha pasado que me han salido una función y me han dicho, ah, cogeme, digamos. Como en el rock. No sé qué haría en esa situación, pero no me ha sucedido por ahora. ¿Y te pasó de viajar por el interior a hacer funciones? Sí. ¿Y cómo funciona? Bien. ¿Igual? Bien. ¿Distinto? Y según... No, en general bien. ¿Por dónde? Y estuve por el sur haciendo funciones, estuve por Provincia de Buenos Aires bastante, por la costa. Hay lugares que lo padeces más, hay lugares que es más laburo. El único lugar que a mí me costó un poco cuando fui fue Colombia, por ejemplo, que no es interior, sino es otro país, pero me costó en su momento. Fui hace en 2003, 2004, ponele, a un festival, a hacer impro, ¿viste? A impro. Sí, y tuve algunas buenas funciones, pero algunas que me costaron un poco. No sé, porque también este humor que lo que decías vos, que tengo como medio desbordado, hay lugares donde hace un poco de ruido, ¿viste? Donde en su momento me costó un poco eso. ¿Qué sé yo? Yo no me imagino cómo, ¿viste? Hay cosas que, hay sketch que tenemos y cosas que con un público muy cristiano, muy, muy formal, puede ser difícil. ¿Viste? Raro eso, ¿no? Digo, porque debería haber gente que dispuesta a ver este tipo de humor y gente que si tiene otra forma de ver las cosas, no tiene que ir a ver este tipo de shows. Pero eso es rarísimo, claro. No sé. El otro día le pasó a los chicos de Improcrash. Me contó que pasó que una señora se levantó centroamericana de que están hablando de Dios y qué sé yo, ¿no? Dijo, hablemos de valores, a los gritos, en el medio de una función. Una cosa rarísima. Pero además, está yendo a ver Improcrash. Sí. Está yendo a ver un show de humor. De humor. Y aparte, es que el humor es... Tiene que reaccionar frente a algo, ¿viste? Muy raro. ¿Cómo haces humor, no sé, viste? En el búnker del pro, ¿viste? ¿Cómo haces humor ahí? ¿De qué te reís? ¿De los pobres? No sé, nadie dice... O terminás riendo de cosas muy boludas, haciendo humor choto. Claro, pero igual para igual es muy... El humor choto, no sé si te reís del humor choto. No te reís, pero terminás haciendo eso porque... Sí. No sé. No lo sé. A mí me costó en su momento eso ahí, pero qué sé yo. Y hay que ver en el interior. Después yo tampoco fuimos a tantas provincias, Creo que el año que viene vamos a ir a varias provincias. No sé. Yo creo que Córdoba, Rosario es el mismo humor que Buenos Aires. Igual, yo creo que sí. Pero cuando los haces reír, igual ahí ya no le importa nada a la gente. Aunque los ofendas, si los haces reír, medio que le doblás el brazo, ¿viste? Eso está bueno del humor también. Yo vi un comediante en Estados Unidos que decía que en un momento hace un chiste y una persona dice, ¿viste cómo? Sí. Y después dice, pará. Acá tenés un club de comedia. Comedia, chistes, humor. Esto es humor. Acá venís a ver humor, ¿no? Claro. O sea, relajá, boludo. Esto es humor. Relajá. Eso es lo que pasa a veces con algunas cosas de cuálica, que la gente hace análisis o cosas y en realidad es humor, ¿viste? Es una. Es un hecho artístico en un punto, entonces. ¿Por qué hay que analizarlo, viste? ¿Por qué hay que, viste, ofenderse? Es humor, no. Lo que pasa es que... Es una canción, digo... Si una película, viste, mataron a alguien, no es un asesinato, es una ficción, viste. Sí, lo que pasa es que con el humor también lo que te da es la posibilidad de decir cosas. Claro. Muchas posibilidades, digamos. Hay gente que te está mirando... Sí. Hablar... Sí, tenés una responsabilidad... Claro. ¿Hay algo con lo que no hay que hacer humor, crees vos? Te habían hecho mil veces la pregunta. No, pero no lo sé. No hay nada con lo que no se puede... Hay cosas que a mí no me causan gracia, ¿viste? Para hacer humor. ¿Por ejemplo? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Como... No sé si sale una información de alguien que fue violado o qué sé yo, los desaparecidos o la tortura en general... A un palestino torturado, ¿viste? ¿Me entendés? No, a mí no. Esas cosas no me causan gracia. Entonces no hago humor con eso, pero no porque esté prohibido, sino porque no me causan gracia. ¿Me entendés? El otro día veíamos con los chicos también una imagen de cuando el pelotudo este de ¿cómo se llama? Que le saca la peluca a Zulma Lovato, ¿viste? Sí, ¿cómo se llama el boludo ese? Sí, no. Uno que le faltan los dientes, que aparece un momento sin dientes. ¿El mago sin dientes? No, otro. Muchachito, ¿no? ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo cómo se llama. Amigacho. Un forro hijo de puta que en un momento le saca la peluca a Zulma Lovato. Eso no me causa gracia en lo más mínimo, ¿me entendés? Me parece re triste. Como esto, bardear a Zulma Lovato, ¿viste? ¿Cuál es el humor de eso? Si es una persona, ¿viste? Casi discapacitada, ¿viste? Porque no ve de un ojo, ¿viste? Entonces es como muy raro eso. Igual pasa algo muy loco, que es que cuando estás con un amigo no hay límites de humor, ¿viste? Yo cuando estoy con algún amigo del secundario, así, un amigo muy cercano, no hay límites. Puedes hacer humor con... Eso también es re loco, ¿viste? También, lo que pasa, claro, cuando lo está viendo gente que no conoces, es claro. Distinto. Y porque es algo político también en un punto, ¿viste? No, digo, no partidario, sino político. Cuando hay algo que escuché alguna vez, que cuando hay más de dos personas en una reunión ya es política lo que sucede, ¿no? Uno trata de convencer al otro de algo. Cuando estás con uno solo, medio que estás compartiendo algo con... Son pares. Y de hecho, cuando estás con un amigo, podés decir la guasada más extrema del universo, ¿me entendés? Que si hay tres personas ya es como que tenés que encontrar como algo para convencerlos de alguna manera, ¿viste? Sí, el otro día leía sobre los límites del humor y esto era una cosa es reírse del judío porque es avaro, si querés. Sí. Y otra cosa es reírse del judío del holocausto cuando lo mataron. Claro. Cuando, porque en el avaro me parece que el judío, en todo caso, está en una situación de poder. Tiene claro. Dinero que no quiere gastar, ponele. En el otro es víctima. Entonces me parece que vos te podés reír cuando... no importa de qué. Te podés reír del judío. Sí. O te podés reír del boliviano, te podés reír de lo que sea. Claro. Pero cuando la persona está en una situación de poder. Es medio raro esto, pero sí, parece que va por ahí. Sí. Es que en realidad lo que sucede con el humor es que siempre hay una víctima, ¿viste? Hay una víctima, puede ser el personaje que es una víctima, que es un tipo que camina y le cae un balde de agua, o hay una víctima como es un judío o los petizos o los avaros o los doctores o lo que sea. Hay una víctima. Ahora, cuando esa víctima es una persona en un centro clandestino de detención o Auschwitz, es muy raro que te rías, que te cause gracia eso, ¿me entendés? Es decir, es muy difícil. A mí no me causa gracia. Te podés reír de un cacerolero de clase media que está reclamando por sus dólares. No te podés reír de un tipo que está caceroleando porque no tiene que darle de comer a sus hijos. Claro, claro, claro, claro, claro. Me parece que ahí está el límite, la diferencia. Pasa que el límite es relativo, porque ¿quién impone esa moral? ¿Viste? Y si alguien hace un chiste que a vos te cae mal, pero te hace reír, entonces, y te moviliza, entonces es muy difícil eso, ¿no? Es como decir, ah, me hizo reír este hijo de puta con esto, ¿me entendés? Y los grandes comediantes hacen eso, ¿viste? Richard Pryor hace eso, se ríe de su adicción a la merca, ¿me entendés? Como o de su abuela prostituta y vos te reís. Y es algo medio muy denso, pero te reís. Sí, pero también está hablando de él. También cuando claro. El comediante habla de él, es como que te genera... Sí, te relaja. Está hablando de él. Totalmente. No está hablando del que está sentado en la primera fila. Sí. Después, un mecanismo que tenía la Andresina, que tiene la Andresina siempre cuando va a hablar de los judíos, de los gallegos. Este cuento me lo contó, viste que... Sí, ya se lava la mano. Me lo contó un italiano. Se lava la mano, claro. Viste, es como, bueno... Yo, de hecho, hago chistes judíos. En realidad, los únicos chistes judíos que hago son con mis amigos, pero que le digo directamente, llegó el judío. ¿Entendés? Llega claro. Un judío y digo, llegó el judío. Y eso es un chiste, digamos, como, viste... Y es un chabón que es lo menos judío del mundo, viste. Furman, el que toca en el bla bla, es medio judío, viste, pero el chiste es el judío, llegó judío. Pero después no me causa mucha gracia, la verdad, hacer chistes sobre el holocausto, ¿me entendés? No, claro, no. Me parece que ahí es donde uno... Pero me hizo una película de Jerry Lewis alguna vez, ¿no? Con el holocausto y fue rarísimo. No la y después se ocultó medio. Pero el problema, más que el a quién bardeás, y eso, si el chiste es bueno, si el chiste es bueno, sí, claro. El tema es el chiste malo. El chiste que es racista. Eso es terrible. ¿Verdad? Es terrible eso. Si el chiste encima es malo, es terrible. Es doblemente malo. Viste, vos decís, me estás jodiendo, boludo. Sí, o sea, sí. Sos profesional. Me ofendés más como público que haces un chiste malo que como judío. Porque. El chiste es malo. Eso es lo que falta, me parece que en el stand-up, lo que siento, volviendo a eso, que es que es muy condescendiente el público, ¿viste? Me imagino que en Estados Unidos, no sé cómo será, pero me imagino que la gente, si es malo el chiste, te dice, esto es una mierda, ¿viste? Y te tira algo. Se para y te lo dice. Y te lo dice. Acá no pasa eso. Acá hay un chiste malo y la gente se mira. Entonces, falta eso. Para que el stand-up crezca, falta que la gente sea más sincera, ¿viste? Como que te pueda decir, esto fue una mierda, malísimo... Yo hacía un show, en un momento se llamaba Club Gabo, como el podcast. Club Gabo. ¿Vos lo conocías ese show? No. Era gratis en el DK. Y yo estaba con un micrófono, yo hacía luces, sonido y metía comentarios de los comediantes. Sí. Ah, muy bueno. Mientras que actuaban. Muy bueno. Linda camisa. Sí, muy malo esto, muy bueno eso. Sí. Era bastante efectivo y la gente se reía bastante también de los comentarios. Y en algunos casos la gente se paraba y le decía, hubo un caso... Que lo voy a traer a la colación, sí. porque viene al caso, de manera pichot, sí. que un comediante dijo, bueno, empezó a hacer su rutina y empezó a hacer material de Seinfeld. Y Manera se paró y le dijo, flaco, este material es de Seinfeld. Excelente. Y el pibe se puso a llorar en una situación... ¿Se puso a llorar en escena? No. Después. Durísimo. Y bueno, obviamente perfecto. Me atacaron a mí por haber organizado un show cuando en realidad, flaco, si te subís a un escenario de comediante... No seas hijo de puta. ...de Seinfeld... Tenés que por lo menos bancarte si alguien te lo dice. Sí, claro. Pero es que eso le falta al stand-up, ¿viste? Trayarlo un poco. Que lo que pasa en un bar o en un lugar así, que está bueno de hacer varieteo, sketch o lo que sea en lugares, que es que cuando no causas gracia, la gente empieza a hablar en voz alta y a chupar birra y a no darte bola, digamos, ¿no? En cambio, en el stand-up hay un palo más como medio ahí... condescendiente o ay, bueno, hay muchos amigos, qué sé yo, una cosa medio de mierda, ¿viste? Es cierto eso, y es cierto que en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos, por ejemplo, vos lees un libro de Judy Carter, que es una mina que escribió sobre el stand-up, y la mina dice, si vos vas a un bar, tienen que ser chistes buenos y cortos, porque la gente no te va, está borracha, está tomando, claro, tiene que ser al palo. Y acá no hay esa cultura de vamos, dale, boludo, haceme reír. Sí, yo es algo que tengo muy presente es la urgencia en el humor, ¿viste? Yo me vuelvo loco y en todos los grupos que estoy trato de que los números sean más cortos y precisos, ¿viste? Y no pajearse en escena. Me parece eso como muy muy importante. Economía. La urgencia. Economía y la urgencia, ¿viste? Tiene que pasar a... no necesariamente que sea acelerado, pero que sí que suceda algo. Y, ¿viste? Que sea corto, qué sé yo, ¿viste? Porque la pajota en escena, en humor, es algo horrible. Que a mí me aburre y me... Pasa mucho en la impro y en el clown. Eso. Pasa muchísimo, muchísimo. En el stand-up, en algunos, pero en el stand-up, cuando te enseñan stand-up, te dicen... No hay que morcillear, hay que ser económico, una claro. Idea se la puede decir en 20 palabras en vez de... Sí, no, claro, bien, pero pasa muchísimo eso. Y en la vida también yo veo de los improvisadores y digo, que es todo más... nos juntamos a cualquier hora, cualquier día. Sí, sí. Es muy, muy dilatado todo. Muy dilatado. Aparte, nosotros en una época hacíamos un ejercicio que estaba bueno, con los Lola también, que filmamos algunas cositas y que hacíamos un número que duraba 7 minutos... Y tenía que durar 2. Entonces hicimos una versión que duraba 5 y una versión que duraba 2. Y lo loco es que no sacamos nada del número. Solamente lo hicimos más preciso, más urgente, ¿viste? Entonces casi todo se puede reducir, ¿viste? En escena, digo, porque el tiempo en escena de teatral es importante. ¿Viste? Hay que darle importancia, me parece. Es lo que hace de algo bueno algo excelente, me parece. Sí. Cuando es pa, pa, pa, es distinto a pa, pa. Claro. Tiene que ser, sí, como de lleno, una trompada, ¿viste? Estas son cosas que decía Félix de boxeo, ¿viste? Salir a boxear, si te colgás, chao, te comió. Totalmente. Te comió. Muy bien. Bueno, el año que viene, planes, 2013. No sabemos, y voy a seguir con Cualca, no sabemos qué vamos a hacer todavía, seguramente que vamos a hacer un par de cosas, un programa de televisión o algo, y con los BlaBla seguimos haciendo sketch. ¿Tienen alguna temporada o van a estar como siempre? No sabemos, estamos flasheando hacer algo en un cine, viste, algo como teatral y con pantalla en un cine. Ah, qué bueno. Pero no lo sabemos todavía, estaría buenísimo, pero sí, bastante laburo. Y parece que en el interior vamos a salir a hacer funciones. Bueno. Y después eso, haciendo sketch, escenas. Todavía me quedan un par de años. No hay que parar. Me parece que la clave es no parar. Queda demostrado que hay que hacer. Hay que hacer. A mí me divierte eso, hacer. Nunca se sabe cómo... Y estreno una peli el año que viene. A la mierda. Sí, que dirigí. Filmamos hace 2 años más o menos. ¿Cómo se llama? Se va a llamar El Moco. Atentos al moco. ¿No? Atentos al moco. ¿Espacio Inca y todo eso? ¿O? No lo sé. Yo ya hice una peli en el 2009 que estrené y que hicimos así en alternativos, espacios alternativos. Es difícil el Inca. No sé, a mí el papeleo ya me pone medio de mal humor. Bueno, y entonces el moco en el 2013 en algún momento, en algún lado. En algún lado, hay que estar atento. Sí. Bueno, Dios, muchas gracias. Por favor, a vos. Voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux comme un cordon.